haces? Siento el coro de cristal. Desde que la ropa me quitaste, me tiene la mente mal. Porque aunque me toque otro, siempre pierdo el foco, pensando en volverte a llamar. Pendiente que sube, metiendo una nube, lo que quiero verte no es un lie. Porque me dejaste loco, con sabor a poco, dime si te paso a buscar. Aunque ya me comí otra, no me dio la nota, nadie me lo mueve igual. Papi, a ti te gusta que yo tengo flow, el pelo rubio, Marilyn Monroe. No fumo cachi, no hay de mi sabor, viendo mi story, party, ¿dónde voy? ¿Dónde están las gatas que no jodan que yo voy por delante? Y prueba las que quiero, a mí no hay quien me suplante. De los pesos que te gustan, yo soy la fabricante, yo llevo el volante. Cuando le llevo, yo me voy bien fácil. No somos nada, solo somos casi. Yo te gusto, no te gustan las bases, yeah. Te llevan la Kawasaki. Cuando le llevo, yo me voy bien fácil. No somos nada, solo somos casi. Yo te gusto, no te gustan las bases, yeah. Te llevo en la Kawasaki. Un secreto en el plan B, lo que hacemos tú y yo no se ve. Siento el cora de cristal. Desde que la ropa me quitaste, me tiene la mente mal.